Muy buenas noches, aquí transmitiendo desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia al sur de la Ciudad de México. Y pues acabamos de escuchar a los Decibelios con Vientos de Libertad, aquí presentando este siguiente programa dedicado en especial a la Radio Tlayoli del municipio de Tlacotepec de Díaz, en la comunidad de La Cumbre, una radio combativa. Y pues bueno, compañeros, compañeras, aquí dándoles la bienvenida, Radio Zapote, Vientos de Libertad, Brigada Josué Moreno Rendón, desde La Tormenta. Y pues vamos a dar un intro, vamos a dar un contexto de la situación que está sufriendo en estos momentos las comunidades de la Sierra Negra de Puebla. Y pues empezaremos a comentar pues que se trata de una zona megadiversa, de biodiversidad y bioculturalmente una zona sumamente rica. Y así como lo es de rica, también lo ha sido de atacada y marginada. Por ahí de los años 90, la militarización del país se hizo presente en todas las regiones del país y la Sierra Negra no fue, digamos, excepcional o no fue excluida de ese proceso de militarización. Las agresiones, las revisiones, los destacamentos militares se iniciaron después del alzamiento del 94 del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y pues la Sierra Negra también fue un punto grave para el Estado mexicano y lo metió dentro de estas zonas o focos rojos de insurrección, acusando que en la zona operaba el EPR o alguna célula de algún otro grupo guerrillero en activo en esos momentos. Los compañeros y compañeras de la Sierra Negra nos comentan que pues en esos años pues las revisiones y los retenes eran continuos, no los dejaban pasar, les quitaban su mercancía al más puro estilo del ejército, les rompían los guacales, les tiraban los mangos, plátano, mamey, que es una zona muy rica en ese sentido porque es un microclima tropical dentro de una sierra, porque en la zona baja se concentra, digamos, un clima distinto al de la zona alta de la misma sierra, que no difiere en kilómetros mucho, pero que sí tiene una, digamos, marcada diferencia entre la parte baja y la parte alta de la sierra. Radio Tlayoli se encuentra ubicada en la parte alta de la Sierra Negra, pertenece al municipio de Tlacotepec de Porfirio Díaz y es una comunidad que se encuentra en la zona más alta de la Sierra Negra. La comunidad se llama La Cumbre, es una comunidad mayoritariamente de compañeros y compañeras nahuas indígenas y con una presencia también de mazatecos de Puebla, y los compañeros y compañeras pues han ido sufriendo diversos ataques, diversas movilizaciones por parte tanto del Estado como de empresas. Cuando empezó esta aceleración de los proyectos o megaproyectos transnacionales a partir del 2000 con los sexenios panistas de ultraderecha, que abrieron, digamos, en términos legales, una brecha, o digamos, abrieron una puerta más bien. Revisando algunas cifras, las concesiones más grandes que se han hecho o las más amplias para megaproyectos se hicieron durante los dos periodos panistas con Vicente Fox, son alrededor de 150 concesiones de megaproyectos que van en el corte desde mineras, hidroeléctricas, geotermia, termoeléctricas, parques eólicos y fracking, gas natural. O sea, fue una venta del país, y los compañeros de la Sierra Negra pues no fueron, digamos, lejanos a esa posibilidad. A partir del 2004-2005 la zona empieza a ser explorada, por decirlo menos, por parte de investigaciones, por parte de la UNAM, Politécnico y algunas universidades norteamericanas, aprovechándose de la buena voluntad, de la buena fe de las comunidades que llegaban hablando de: solo queremos conocer la región, queremos conocer el clima, la biodiversidad, y resulta que eran ejercicios de exploración. exploración para ver la riqueza, que ahora no se trata de recursos, porque no son recursos naturales, se trata de bienes comunales, bienes colectivos, que el capital ha sido ansioso. Todos sabemos, y es de más sabido, que donde se encuentra la mayor riqueza, la mayor diversidad, complejidad, tanto biológica como cultural, es donde están los pueblos originarios del mundo, los pueblos ancestrales. Y esta región se caracteriza por ser una región náhuatl-mazateca, en donde confluyen, es un nodo de articulación de diferentes culturas, de diferentes, siembras, cosechas, elementos de la naturaleza que son aprovechados por la misma comunidad. La mayoría es de autoconsumo, no encontramos explotación fuerte, a no ser nada más de la producción de café, que en algunos años fue importante. Esto es un poco del contexto para irnos introduciendo a la problemática que ahora enfrentan los compañeros de Radio Tlayoli. Radio Tlayoli es una radio comunitaria que surge ante la emergencia de este proyecto conocido como Proyecto Hidroeléctrico Atzala-Coyolapa, que se trata de desviar tres ríos para una hidroeléctrica, y se trata de entubarlos, lo cual saben y sabemos todos que es una devastación para las comunidades. Lo podemos entender en términos críticos como un etnocidio, un desplazamiento forzado. Y eso los compañeros y compañeras son conscientes, se organizan vía organizaciones que han trabajado durante muchos años en la región y deciden tener una radio como un punto de articulación y de difusión de ideas, de problemáticas. En ese contexto, en el año pasado, los compañeros de Radio Tlayoli sufren una agresión por parte del presidente municipal y sus secuaces, en este caso sicarios pagados por ellos para agredir a Radio Tlayoli. Bueno, el día 24 de noviembre llega un grupo de personas y atacan a los compañeros, siendo herido el compañero Gerardo de Radio Tlayoli, compañero combativo de lucha consciente que tiene su programa, tiene sus programas de radio junto con Torito, dos compañeros combativos, conscientes y miembros de la comunidad que deciden levantar la voz. Y al levantar la voz, al no ser afines a este megaproyecto, en el cual las presidencias municipales, que son tres, que es Xoquitlán, que es Coyomapan y que es Tlacotepec de Díaz, las afectadas directamente, pues no les pareció nada gracioso o nada agradable que los compañeros difundieran ideas, información sobre lo que significa un proyecto de estas magnitudes, junto con una diversidad de problemáticas. Al compañero Gerardo le dispararon en el pecho, resultando milagrosamente vivo. A partir de que los compañeros se organizan y detienen esta agresión, más bien no detienen la agresión, persiguen a los criminales, logran la detención de uno de ellos y la denuncia de dos más como cómplices, y acusando directamente al presidente municipal como actor intelectual de estas agresiones. Y bueno, pues no haremos más tiempo en esto. Esto era una introducción para entender la problemática. Vamos a pasar a una canción que hace un compañero que es solidario, un MC nahua de la zona, que se llama MC Mastodonte García, que le hace una canción dedicada especialmente a Radio Tlayoli a partir de esta agresión. Y después de eso, pues pasaremos a la plática, charla que tuvimos desde un trabajo que estamos haciendo como una red de acompañamiento entre medios libres, radios comunitarias, radios indígenas. Y entonces los compañeros pasaremos la voz de ellos después de esta canción, que nos cuenten qué es Radio Tlayoli, y en un segundo momento pasaremos a escuchar el testimonio del día de la agresión, narrado por Torito y narrado por Gerardo, el compañero el cual fue agredido, y nos cuenta cómo fue que sobrevivió este suceso y cómo sigue siendo parte activa de la Radio Tlayoli y no da un paso atrás. Bueno, sin más por delante, pues los dejamos con esta canción de MC García, MC Mastodonte García, que se llama Seguimos en Lucha, y seguimos aquí en Radio Zapote festejando los 17 años con Vientos de Libertad, la Brigada Josué Moreno Rendón, desde la tormenta, Radio Zapote. Sí. Recordando el 24 de noviembre. Yo no perdono, mucho menos yo olvido lo que hicieron el pasado 24 de noviembre. No tiene perdón. Seguimos nosotros luchando sin caer como un firme soldado. Me verán pelear con toda mi gente. Seguimos caminando y luchando y nunca nos verán derrotados, porque Radio Tlayoli es mi bandera, luchando hasta la muerte o hasta donde se pueda. Nos tiran mucho rollo que nos matarán solo porque decimos la verdad. Ellos les duele solo porque digo la verdad, pero casi matan a uno el día que vinieron a desmantelar y querían apagar a la Radio Tlayoli. Nunca con la frente abajo, siempre con la mirada arriba. Bien dicen que la unión hace la fuerza. Seamos la pesadilla de quienes pretenden arrebatarnos nuestros sueños. No tengan miedo a perder tu vida, solo lucha por tus ideas. Seguimos caminando juntos de la mano sin soltarnos. Somos más que ellos, somos mucha, mucha fuerza y nunca nos dejaremos, porque los que nos escuchan saben que no es nada malo. Es una radio emisora para todos, transmitimos alegría a toda nuestra gente todo el día. Y muchas gracias por escucharnos. La 104.3 de FM está más que fuerte, llega hasta tus corazones. Pero sabemos que tenemos el apoyo de todas las comunidades de la sierra de Tezonapa. Un saludo Laguna Chica, Iztacapa el Chico, Iztacapa el Grande, Atlizacuapa, El Suspiro, López Mateos, El Palmar Grande, La Unión, Villa del Río. Gracias por sintonizar todos los días en sus hogares. Se despide de ustedes Radio Tlayoli, las voces del maíz, la 104.3 de FM y Rap Cachapa. En la tierra hace falta personas que trabajen más y critiquen menos, que construyan más y destruyan menos, que prometan menos y resuelvan más, que esperen recibir menos y dar más, que digan mejor ahora que mañana. Porque seguimos en la lucha contra los malos gobiernos, en contra de la hidroeléctrica, la radio comunitaria, voz del pueblo, ejerció la libertad de expresión, el gusto por decir la verdad. Queremos decir que nosotros no buscamos un poder público, como pueblo buscamos ser respetados, no más engaños. Que viva la libertad de expresión, no rotundo a la hidroeléctrica, justicia a la Radio Tlayoli. Radio Tlayoli, Movimiento Agrario Indígena Zapatista. Aquí el García con el Uzumaki. Bueno, pues desde aquí festejando los 17 años de la Radio Zapote, conectándonos con las diversas radios del país. Y pues bueno, un abrazo solidario, combativo para los compañeros de Radio Tlayoli. Estamos en contacto, somos una radio hermana. Y pues bueno, vamos a dar paso a los compañeros de Radio Tlayoli, que nos van a platicar cuál es el origen de la radio, el motivo de la radio y cómo han venido trabajando los compañeros. Y en otro segundo momento, pues pasaremos al testimonio de la agresión por parte del compañero Gerardo, que fue el agredido directo al que le dispararon. Y él nos contará ya a detalle y con mayores elementos, pues el compa es compañero de lucha, combativo. Pues seguimos aquí, Radio Zapote desde el sur de la Ciudad de México, transmitiendo en vivo en el aniversario 17 de Radio Zapote, Vientos de Libertad, Brigada Josué Moreno Rendón, desde La Tormenta. Bueno, pues nos encontramos aquí en Radio Tlayoli. Yo soy Emilio Soberanes. Y venimos a platicar un poco y a compartir la experiencia que tienen los compañeros aquí con la radio y en la comunidad, cuál ha sido su relación con la comunidad. pero nos gustaría que nos platicaran un poco los compañeros sobre cómo surge la idea de una radio y cómo empiezan a echar a andar este proyecto de Radio Tlayoli. Bueno, pues ahora sí que aquí en la radio comunitaria, que es la Radio Tlayoli Voces del Maíz, me conocen como El Torito. Tenemos un compañero también que es parte de Maíz. Bueno, la iniciativa fue desde el 2014 que ellos empezaron a organizarse, más que nada. Yo llevo 2 años con ellos. En el 2014 se inició, digamos que el núcleo, digamos que acá en la cumbre de la organización Maíz. En el 2015, si no me equivoco, fue la propuesta de tener una radio comunitaria en el pueblo. Bueno, ya para el 2016 ya fue digamos que llegó el proyecto de esta radio comunitaria, pues el 7 de noviembre, ¿no? Que llegó nuestra radio comunitaria. Pero pues se inició de digamos que desde 2014, cuando iniciaron ellos, más que nada sobre la lucha ante muchas cosas, porque la organización Maíz, que más que nada que ahorita que se encuentra con, digamos que respaldándose a nosotros, pues no veamos otras organizaciones que más que nada que ven al pueblo y decirnos, ¿no? Saben que no se dejen, está pasando esta situación. Pues desde el 2014, no sé, a ver si nos platica aquí el compañero cómo iniciaron en el 2014 el proyecto de la organización. Bueno, pues antes que nada, pues buenos días y o sea, complementando, ¿no?, lo que comenta el compañero, pues mi nombre es Gerardo Rivera. Y y pues la verdad sí, la organización empezó en el 2014. Pues y la organización Maíz, ahora sí que llegó por parte de los compañeros, que es el licenciado Omar Esparza y el compañero Bardo, donde tuvimos una reunión acá en el municipio, y ahí es por donde empezó la organización Maíz. Y así, tal como fue, y así lo fuimos conociendo y nos fuimos formando, y con más integrantes. Nosotros iniciamos con 6 personas en el 2014, y pues lógicamente pues la gente va, ¿no?, pues que ya estamos hartos, ¿no?, de que nos engañan, ¿no? Entonces yo formé con pura familia, con pura mi familia, con 6 personas. Y así nos fuimos sumando. Ya después hubo un apoyo por parte de la Selección Federal, donde fueron beneficiados 10 personas. Y ahí es donde ya llegamos hasta 16 en el 2015. Ya en el 2016, pero antes en el 2015 nos venían comentando el licenciado Omar Esparza, donde se va a instalar una radiodifusora, ¿no? Entonces y así como fuimos platicando, y hasta que pues ahorita pues tenemos la radiodifusora. Y entonces pues fue a nuestra lucha, y pues lógicamente pues unos pocos pues no se puede hacer, ¿no?, las cosas, ¿no? Pero ya ahorita ya somos ¿qué? Somos 40, como 40 compañeros. Y pues yo creo que a lo mejor sí hemos tenido beneficios, pero como que no, por decirlo así, no sale a la luz, ¿no? Sí tienen beneficios, ¿no?, pues gracias a la organización Maíz, pero yo creo que el impacto más fuerte fue en la radio. Hazte cuenta como si fuera la bomba, ¿no? La bomba. Y desgraciadamente pues ahora sí no se destapan las cosas, las cosas que suceden dentro de las comunidades. Pues ahorita con esta radio pues y con esta información, y pues nos ha beneficiado mucho, tanto no nomás a la cumbre, sino nomás a la organización, a los compas que están en la organización, sino que a varias comunidades. Es en general que nos, a todos los pueblos que nos rodean. Y gracias a la radio y gracias a la organización, yo como siempre les he dicho, gracias a los compas, han luchado, han sacrificado, y ahí está la radio, ahí está el esfuerzo. Y pues ojalá, pues nosotros estamos a la mejor disposición, y la verdad no sé cuándo fue la vez La, cuando lo desmantelaron, la, la radio, este, fue en el 24 de noviembre. El 4 de noviembre. Sí, hace un año. Hace un año, el 24 de noviembre del 2016. Y la verdad, pues ustedes saben que la radio, uh-huh, este, pues a lo mejor igual, este, como les le comentaba yo a los compas, a lo mejor muchos están a favor, pero igual muchos están en contra, ¿no? ¿Quiénes son los nuestras autoridades? Entonces, nosotros, yo principalmente, este, el 24 de noviembre del 2016 fue desmantelada la radio, que porque, pues, ahora sí, a lo mejor, este, por la información que estamos pasando y, pues, lógicamente, que nuestras autoridades no les gusta, ¿no? Y, pues, lo que la información que da, pues, es lo que está sucediendo, ¿no? Y, por ejemplo, ahorita nos damos cuenta del camino como está. Entonces, es parte de, ¿no?, de esa información que estamos dando. Y pues lógicamente, y pues las autoridades no les gusta, y pues la verdad fue desmantelado la radio el día 24, y yo fui, y ahora sí, la persona, afectada en ese día. Y pues la verdad, pues nosotros, aún así, nosotros seguimos sin pie. A lo mejor sí volvimos, o sea, caímos en ese entonces el 24 de noviembre, pero nos volvimos a levantar. Y estamos acá. Entonces, como digo los compas, hay que echarle ganas. No, si a lo mejor en el camino hay muchos topes. Y hay muchos, que no, sabes que aquí no pasas, ¿no? Entonces, pero una vez más nosotros les demostramos que nosotros vamos a luchar hasta donde Dios nos permita. Entonces, nosotros seguimos luchando y estamos en la mejor disposición. Bueno, en eso tengo la duda como, aparte de dar información sobre, pues, la situación de la región, de aquí de la cumbre de la zona y el impacto que tienen en otras comunidades aledañas, ¿cuál ha sido la respuesta de otras comunidades aparte de la cumbre? O sea, es lo que aquí está la radio y que tiene una aceptación, pues, por parte de la gente y han cuidado también de alguna manera ya. La gente también defendió su espacio, ¿no? Defendió su radio. Sí, sí, claro. Pero, ¿cómo ven ustedes la reacción que hubo de otros pueblos? ¿Hubo como algún mensaje o algo de solidaridad? Sí, de hecho, después de lo ocurrido el 24 de noviembre, si no me equivoco, por el 3 o 4 de diciembre, se volvió a instalar. Y sí hubo apoyos de otras comunidades porque llegó aquí en la cumbre. Ese día llegamos todos, llegaron diferentes comunidades y pues nos vinieron a decir, sabes que échale ganas, de por vía de mensajes por lo mismo. Hoy apenas tuvimos un foro en Cachapa, Veracruz, ya porque la radio abarca, digamos que casi tres estados, lo que es Puebla, región de Puebla, la sierra de Veracruz y la sierra de Oaxaca. Apenas tuvimos un foro en Cachapa, Veracruz, y pues realmente sí, la gente, de que nos dimos cuenta, sí, pues realmente sí está a favor de la radio. Y pues nos han dicho que le echemos ganas y que están en las mejores disposiciones también ellos, de que cualquier cosa, pues ellos están dispuestos. Y sí, hemos visto que han llegado compañeros así de parte de la zona de Veracruz y nos vienen a decir, pues ustedes échenle ganas, porque las salidas, digamos, que son dos salidas, digamos, de escaparse, ¿no?, por rumbo a Veracruz y de este lado, si nosotros podemos hacer algo acá. O sea, ustedes no teman. Es una parte porque nos beneficia a nosotros como compañeros aquí en la localidad, porque sabemos que no estamos solos. Sabemos que otros pueblos dicen, no, pues échale ganas, nosotros aquí estamos también. Quizá no podemos ayudarlos económicamente, pero alzando la voz se puede. Entonces es algo importante, ¿no? Que también sí hemos visto que hay pueblos que sí se han juntado, se han dicho, sabes que échale ganas, nosotros estamos con ustedes. Y como él dice, mucha gente está a favor de la radio porque ya nosotros, como siempre hemos dicho en las mañanas o en las tardes, este radio no tiene un fin político, digamos que no está atado a un político, ni partido social, ni partidos partidarios, pues como PRI, PAN, PANista, PERDEDISTA, lo que sea, no está afiliado a ningún partido. Y eso que la gente les gusta, porque como les, a veces platicamos, el día que llegue la radio y se afile ante un partido político, ya nos chingamos a todos, con todo respeto. Entonces, es la parte que le gusta a la gente, porque nosotros no vamos a un partido político, sino que el derecho a los pueblos, el respeto al pueblo, la autonomía más que nada, y todo eso es lo que basamos a la radio. La cultura, digamos, que no se pierda nuestra lengua náhuatl, porque la radio, pues digamos que con Omar hemos platicado, o sea, es la defensa de los pueblos, la defensa de los derechos humanos, o sea, hacia las mujeres, hacia, en lo general, pues, al territorio, al medio ambiente, es lo que más, digamos, que respalda la radio, pues, digamos, que expande información hacia eso, de que sea a los derechos de los pueblos, que haya respeto, que los apoyos que han llegado de los gobiernos es un apoyo, es un derecho que nos pertenece como ciudadanos. O sea, muchas veces, de las veces que hemos, digamos, que confundido, no, pues que me apoyó, no, señor, eso no es un apoyo, es un derecho que te pertenece como pueblo, una casa de salud, la carretera que estén bien, todo, la educación, es, no es un apoyo que llegan los gobiernos, sabes que le apoyamos a la comunidad por la educación, escuela, no es un apoyo, es un derecho, vaya. Entonces eso es lo que nosotros pasamos aquí en la radio. A muchos de los líderes políticos no les parece. No les parece exactamente porque ellos saben perfectamente que no les conviene. Pero digamos que nomás son los líderes, pues los demás, todo lo que nos escuchen están a favor, saben perfectamente que nosotros ya no estamos mintiendo. Si a eso, pues digamos que a la radio, pues eso, donde queremos expandir la información. Y pues a la cultura, lo que es el náhuatl, todo eso, el medio ambiente. Yo creo que tu canta lo medio ambiente, pues ustedes saben perfectamente que ahorita piensan construir a un hidroeléctrica acá en Pozoquita, ¿no? Entonces, de la región. Entonces, es lo que la gente no sabe. Simplemente ahora sí que nuestras autoridades son los que toman ese acuerdo y sin consultar a la gente. Entonces, yo creo que ese es uno de los problemas. Puta, pues no, pues, o sea, se imagina, ¿no? O sea, nos van orillando, ¿no? Más a fondo. Entonces, hazte cuenta, entonces, ¿qué será, no? A futuro, ¿no? Bueno, pues nosotros, nuestros hijos, ¿no? Entonces, es lo que estamos, parte de, ¿no? Estamos dando esa información de que no vamos a permitir, pues son territorios y a final de cuentas, pues, la contaminación es de todos. No, sí. No más de uno. Entonces yo creo que es uno de los, nuestras autoridades no lo ve, ¿no? Entonces parte de esa información que estamos dando de este radio, de esta cabina, entonces y aparte lo, bueno, toca también está complementándolo en cuanto a los beneficios, pues a lo mejor son migajas, ¿no? Son migajas lo que nos da y cuánto nos roba el gobierno, ¿no? Entonces, y la verdad, pues por ejemplo, el famoso Prospera, pues son de nuestros impuestos, ¿no? Que no nomás dan la vuelta y ya llega otra vez, ¿no? Entonces, a lo mejor todos tenemos derecho de tener un techo, ¿no? De tener un techo, pero no tienen ese derecho de que ya te obliguen a que vayas a votar por esta persona, ¿no? Entonces, nosotros ahora sí que no estamos de acuerdo por ese lado. Y pues toda esa información lo estamos esclareciendo, se esclarece todo acá en este radio, para que también igual manera los otros compañeros, las otras comunidades, para que también vayan despertando y se vayan integrando, porque como acaba de comentar acá el compañero, pues esta organización no es de un partido político, mucho menos de religión. Este es un es una organización social, y por lo cual está abierto para otros pueblos, otros compañeros que se quieran integrar. Pues adelante, están totalmente invitados, y la verdad nosotros estamos luchando por nuestro derecho. Bueno, pues nos encontramos. Muy buenas noches, regresamos aquí a las cabinas liberadas de Radio Zapote, nuestros 17 años de lucha y resistencia, ocupando el espacio del edificio principal en el segundo piso de la Escuela Nacional de Antropología e Historia al sur de la Ciudad de México, compartiendo las experiencias y los testimonios de los compañeros de Radio Tlayoli allá en la Sierra Negra de Puebla, compañeros combativos, compañeros de lucha, que han sufrido de una agresión brutal por parte del Estado y de todos sus aparatos con los cuales cuenta, los aparatos represivos, pero no solo los represivos, sino también contratando ahora sicarios para ir a atacar a nuestros compañeros y compañeras que se defienden y que luchan, defendiendo su derecho a la libre manifestación de las ideas y de su expresión. Vamos a pasar ahorita al testimonio de los compañeros de Radio Tlayoli sobre las agresiones sufridas el 24 de noviembre del año pasado, en el cual al compañero Gerardo le dispararon en el pecho, y pues nada mejor que sus voces y su denuncia de los compañeros y compañeras para que nos cuenten y nos platiquen y nos compartan este momento complicado, y para solicitar y exigir el apoyo y la solidaridad de todos los medios libres y también el esclarecimiento de este atentado criminal por parte del Estado, donde la denuncia principal es al presidente municipal de Tlacotepec de Díaz, que junto con su hermano son los actores intelectuales de esta agresión. Y bueno, pues sin más que decir, Radio Zapote, Vientos de Libertad, Brigada Josué Moreno Rendón, desde La Tormenta. Y quedamos en voz de los compañeros de Radio Tlayoli, Voces del Maíz. Pero bueno, yo creo que es muy importante, ¿no?, de este proyecto que salió, y sea mucha gente se ha despertado. No digamos que al 100% está con la organización, pone el 40-50%, pero sí ya están captando. Digo, no, pues la verdad es que estamos mal. Y a muchos pueblos, a circunvecinos igual, digamos que por circunvecinos también ya han captado, pues. Y es algo importante, a nosotros nos beneficia. ¿Por qué? Porque el día de mañana que ven, ¿sabes qué? Te vamos a llevar tu radio, ¿no? ¿Cómo lo vas a llevar? A ver, dígale al pueblo qué dice. Dígale a los pueblos, a ver, vamos a llamar a los pueblos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Que se vaya la radio? No, pues no, entonces, mejor llégale por donde vino. Exacto. Y yo creo que es importante porque hay mucha gente que ya, parte de Veracruz también ya le ya está entrando. O sea, no lleno con la organización Maíz, pero está a favor de la radio. Dice, no, el día que pase algo, avísenos. Nosotros decimos que no, porque es un beneficio para toda la región. Y es algo importante, ¿no?, este proyecto, a pesar de, pues, de las caídas que hemos tenido, el del 24 de noviembre, como la canción que le decía hace rato. Ajá, sí, sí. Pues realmente es algo fuerte que nos pasó ese momento. Una semana estuvimos en pánico, digamos. Y, ¿por qué? O sea, no sé qué estamos haciendo, no estamos cometiendo ningún delito. Fue dos cosas, nos dio coraje y tristeza porque no pudimos hacer nada para agarrar a esos cabrones, coraje porque estamos, no estamos haciendo nada. Y ese momento sí estuvo fuerte ese día, aquí el compañero sufrió un impacto de bala de 9 milímetros en el pecho, milagro. ¿Nos pueden platicar un poco de milagro, ya como el acontecimiento como tal, o sea, como a qué hora llegaron o cómo se enteraron que venían estos cabrones? Sí. Sí, no platicaron esa experiencia. De hecho, fue como eso de las 6. 6, 20 minutos. 6 y 20 minutos. 6 y 20 minutos llegaron. Y la verdad, ahí en su humilde casa. Gracias. Estaba yo desgranando. Estaba yo desgranando y en ese entonces estaba locutoreando el Ricky, el compañero Ricky. Uh-huh. Y otros compas que no son locutores, son parte del grupo. Uh-huh. Y aquí el compañero también estaba ahí en su casa, cerquita. 50 metros. 50 metros. Entonces, y es cuando pasaron dos motos. Dos motos, y cuando el chavo del organismo, el compañero de nosotros que estaba ahí, pues vino corriendo, me vino a besar. No, dice, ¿sabes qué? Vete, dice el radio, ya lo están desmantelando. Dice el Ricky, dice, ya lo agarraron. Y llegaron dos armados. Dice. Lo único que hice. Dejé ahí mis cosas y me eché a correr, ¿no? Porque yo, como siempre les he dicho a los compas, es el sacrificio de nosotros y es el patrimonio de la organización. Y por lo tanto, lo tenemos que cuidar, ¿no? Lo tenemos que cuidar y pues lo único que hice es salirme a correr, ¿no? Y cuando llegué, pues ahora sí que, pues, sin darme cuenta si estaba atrás de la puerta, cuando llegué, pues ahora sí que me acerqué. Pues estaba atrás de la puerta y cuando me apunta que lo jala. Y ese compa que me vino a avisar, y la verdad, todos los, no voy a dejar mentir, todos los compas saben. Y pues se vino acá en el centro. Se vino acá en el centro y están jugando los demás. Ahí se paró. Ah, está viendo. En vez de que les dijera, ¿sabes qué, compañeros? Nuestro compañero ya lo chingaron. Párense, bájense acá abajo. Y esos mismos compas que estaban ahí me dijeron, nosotros hubiéramos bajado ahí abajo en la carretera, los íbamos a atacar ahí. Pero no, hasta dejó que hasta pasara todo eso, y es cuando se fue. Entonces, ahí es donde nos vamos dando cuenta que hubo traición, más que nada. Que la traición dentro del grupo, ¿no? Hay traición, ¿no? Hubo traición. Entonces, y la verdad no es gusto. O sea, la verdad yo fui herido, estuve una semana en el hospital. Y gracias a Dios estoy acá. Yo, como siempre, le he dicho al licenciado Omar, yo no tengo beneficios, yo no tengo nada, sino que mi orgullo es estar en la organización. Y más nosotros, nosotros iniciamos esa organización, tenemos esa antigüedad, y no es justo salirme ahora sí, ahorita, a través de tanto madriz, golpes, hemos sufrido. Y no nomás acá. Entonces, Entonces yo creo que es el orgullo de seguir luchando, ¿no? De seguir defendiendo nuestros derechos. Y pues ahora sí que la justicia pues no ahora sí que no quedó ahí, sigue ese proceso. Entonces yo creo que en una ocasión me dijo el licenciado Mar que la demanda está en México ahí. Entonces sigue, no. Entonces pues la verdad sí, como dice el compañero, ¿no? La traición pues, es entre los compañeros. Sí, y está bien claro. Esos, por sí que los delincuentes llegaron como esos de 6:20 de la tarde. Nosotros estábamos, estaba el compañero Ricky, estaba Lorenzo, estaba el compañero Gregoria, el compañero Yolanda. Estábamos como 5 que estábamos en la radio. En ese momento me tocaba transmitir. Entonces le dije al compañero Ricky, oye, cubre mi horario. Entraba a las 6, es que tengo que hacer mi corte de caja. Y no había mesas ahí, dije, pues ¿dónde lo vamos? Vamos a mi casa, está cerquita de 50 metros y lo vamos a hacer. Y nos bajamos a la casa. En ese momento tengo una hermana que vino a comprar. Va de regreso, dice que solamente cuando escuchamos gritó mi hermana, dice, no, dice, la radio, ¿qué está pasando con la radio? Salimos corriendo, ¿qué está pasando? Y cuando escuchamos, suena el pinche balazo, dije, no manches, ya valió mal, ya le dieron, yo pensé que era el compañero Ricky, dije, no, ya valió mal. Echamos a correr, llegamos, mero esos delincuentes subieron las motos, se pelaron, pero yo nunca me imaginé que era el compañero que lo habían herido. Salió el compañero Rick, estaba nervioso, y no, vi las cosas, todos tirados ahí, no manches, ¿qué podemos hacer? Y lo que hice es correr al teléfono, llamé a la comandancia de Tecotepec, ¿sabes qué? Pasó esto, apenas creo que atájale, pon la patrulla, porque van para abajo. Pero también llamé a otros compañeros de allá, no están dentro de la organización, pero apoyan a la organización, no está dentro de... ¿Sabes qué, compas? Mira, no sé, organícense, hablen a la gente, porque ahí van dos motos que nos vinieron a chingar y está herido el compa. Dice, ¿sabes qué? Sale, ahorita nos organizamos. Y pues bueno, esa noche eran como las 8, cuando lo bajamos para abajo al Tepeyac. Vámonos en chinga, y fuimos en las caravanas que estaban acá ese día. De milagro que andaban por acá las caravanas. Uh-huh. Y ya bajamos al compañero. No, pues tenía una herida en el pecho. Y yo, no manches. Y ya estos cabrones, la policía, pues, se paró ahí, ¿no?, la entrada de Tlacotepec. Pero antes que yo, que le hablé a la comandancia, y hablé a otros compañeros que son de allá, ellos se adelantaron, se subieron para acá, y se los encontraron en un pueblito que se llama Zacatilihui. Ahí van los motos. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Atravesar la camioneta. Que atravesaron la camioneta, esos dos motos ya no podían pasar, pues se confundieron y se dieron la vuelta a otro camino, y como que se venían para otra vez para acá arriba. Entonces la camioneta los empezó a seguir, que suben y acá los agarramos. Pero, o sea, que en una, no sé, en la lomita ahí del Zacatilihui, pues los pasaron por las motos, se fueron para abajo otra vez. Y nos comentan allá en Tlaco que cuando la policía se para ahí, dicen nomás como que le hacían la parada así normal. Así, no, debían atravesar la patrulla. No, se orillaron y nomás como que no, diciendo. Les dieron chance, ¿no? Se escaparon. Al contrario, ¿no? Se fueron. Y de ahí se fueron. Y pues la gente acá, pues, se bajó, ¿sabes qué? Vamos para abajo, vamos a ver. Y de ahí, estos policías se dieron cuenta de que la gente iba a bajar, entonces corretearon a esos delincuentes, ¿sí? Iban tras de ellos, dicen que le dieron un plomazo a la llanta, pero no tiene impacto de bala a la llanta, sino que se punchó, por eso lo agarraron a uno, si no, se iban los dos. El otro se escapó. Entonces ahí hubo una complicidad, sabemos perfectamente que es de la presidencia, uh-huh, el de seguridad que se encuentra allá. Uh-huh. Esos dos delincuentes son mecánicos, trabajan en el ayuntamiento. Ya trabajaban en el ayuntamiento, son mecánicos. Sí, sí, sí. Y agarraron a uno. ¿Sabes qué? ¿Quién fue el que disparó? No, pues yo fui el que disparé. ¿Sabes qué? Tú pélate. Tú no disparaste, tú no tienes huellas, nada. Vamos, te vamos a meter un rato en la cárcel. Se va a calmar las cosas. Le vamos a decir que tú no fuiste y te vas a salir. Pero pues no fue así, sino que cuando se enteraron que la gente ya iba para abajo, dice: no manches, ya viene la gente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sabes qué? Saquen ese cabrón y llévenselo a Tehuacán. Allá lo vamos a arreglar. Porque acá, si llega la gente acá, lo sacan y se lo llevan y lo chamuscan allá arriba. ¿Qué es lo que hicieron la policía? ¿Sabes qué? Lo sacó y se lo llevaron. Llegó la gente, no, pues ¿dónde está? No, pues ya se lo llevaron. ¿Cómo? No, se lo llevaron. No, empezaron los madrazos, desarmaron a los policías, ya chingadazos pues a punta de machete y todo. Y es la primera vez que se enfrentan se así enfrentó. Con el municipio, ¿no? Y muy fuerte, ¿no? Y amenazas. Sí. Estaba el, no sé cómo se llama ese vato que estaba ahí. ¿Sabes qué, compa? Si no llega el delincuente a Tehuacán, esta madre se quema, pinche presidencia, ya. O sea, amenazas así fuertes. No, dicen, no, estaban comunicando cada ratito. No, ¿dónde vamos? Vamos por Pala, ya estamos en Coscatlán, estamos en Ajalpa, ya estamos en Otehuacán. Ah, qué bueno, digo, pues si no llega, porque ustedes van a ver más. Digo. Y agarraron uno de los policías, sí. Lo iban a traer acá. Si no llegaba el delincuente, nomás a él lo iban a castigar acá. No, estuvo muy fuerte. Y ahí, pues acá nosotros no sabíamos si nos habían traicionado acá en el pueblo. Sino que días después empezaron a rumorar, no, es que esta persona ya sabía que iban a venir. No, esta persona también ya sabía. No, esta persona por como tres incluso personas. Incluso hasta les pedíamos viajes. O sea, incluso todavía podía yo, le dije a mi mamá, ¿no? Dile a este cabrón que me lleva a Tepeyac porque la verdad no voy a aguantar y le vamos a pagar el viaje, ¿no? No, pues es que no sirve la camioneta, bueno, sí, mejor dijera, ¿no? ¿Sabes qué? Pues yo muérete. Estoy, mejor muérete, yo estoy con el presidente, ¿no? Porque, no, sí. No, y la verdad es feo lo que pasó y la verdad que tú mismo les extiendes la mano y ellos mismos te lo muerden, ¿no? Sí. Y la verdad es feo. Cuando empezamos a averiguar todo bien, hicimos nuestro mapa allá en Tehuacán, cuando fuimos a la capacitación, ¿sabes qué tal? Personas del pueblo, tantos líderes, este líder no le parece la radio, este tal, sí, este no. Y nos fuimos dando cuenta que hubo una complicidad dentro del pueblo, sí. O sea, y dentro de la organización hubo un soplón. ¿Sabes qué tal? Ahora está solo, no hay resguardo, está sin la radio. Porque ellos, los delincuentes, llegaron directito donde está la transmisora. O sea, ¿cómo iban ellos a saber que la transmisora estaba guardada atrás? Exactamente. O sea, no va a haber un... O sea, ¿cómo yo voy a llegar a tu casa? Si, ¿dónde está el dinero? O sea, llegaron derechito donde está la transmisora, cortaron el cable, lo aventaron. Se lo querían llevar, pero no se lo podían llevar porque pesaba. Sí, eso pesaba. Lo que se llevaron fue la mezcladora, los micrófonos, el teléfono, la mochila. La mochila la encontraron tirada por Tlacotepec, el primer tope ahí de Tlaco. Ahí estaba tirado la mochila. Ahí van todas las cosas para muestra. Pero ahí nos dimos cuenta que sí hubo traición dentro del equipo. Porque, o sea, ¿cómo es posible que un delincuente ven y sepa dónde están tus cosas? Sí. O sea, hubo primero un análisis, primero sí. Ahí, ¿sabes qué? Está así la cosa. Y así nos chingaron. Aquí lo hemos dicho públicamente en las asambleas. Hubo traición, no, o sea, directamente sí, pero hubo traición y ya, sí. Chingos mal. Sí, sin acusar y, a la mujer. Sí, exactamente. Y sí, pero sí, eso es lo que hay gente que les molesta. No, no son muchos, son tres o cuatro cabecitas nomás. Uh-huh. Pero, pues sí, hasta el momento hemos resistido. Ese día, pues, el compañero llevamos a Tlaco, y se lo llevaron hasta Tehuacán. Pues sí, vaya. Impacto que recibió. Yo creo que eso es el problema, ¿no? De la autoridad, ¿no? Y es cuando nos debería de cuidar, ¿no? Sí. Entonces, y es feo, entonces, por parte de la autoridad. Exactamente. Que no está... Exactamente. Parte, al menos. Entonces, yo creo que por eso mismo a razón, yo creo que la organización, ¿no? Pues vamos organizando, pero imagínate si estuviera solo. No, ¿qué sí, está pasando en las ciudades, ¿no? Ajá. Sí. Sí, sería un número más. Sí. Es un número más en el país, ¿no? De un muerto más. Sí, exactamente. Sí, realmente impactó ese día, ¿no? Pues toda la semana nos vimos de coraje ya, ¿no? Pisteando ahí. Hasta aguardiente nos tomamos, madre, ¿cómo es posible que nos hacen esto? Y Otros se ríen, ¿no? Mientras otros se ríen, la verdad. Pero lo bueno que de ahí llegamos a Tehuacán, nos dijo, a ver si que Omar, el compañero, dice, decidan ustedes, ¿ponemos otra vez la radio? ¿Le van a aguantar? No, pues chingos, no la vamos a poner, ¿por qué? Porque tenemos ese dolor de decir... ¿Quiénes fueron los que nos traicionaron? ¿Quiénes fue el que nos hizo este desmadre? Y se hizo un evento. Y ya el compañero pues la libró. Dice, no, qué bueno que la libró, ahora sí vamos con todo. Sí, porque ese día me habló Link, le hablé. Digo, pues ya estaba en una casa particular ahí con los familiares de Tehuacán. Digo, pues ¿sabes qué, Link? Pues quiero ir, ¿no? Pero pues ¿cómo? O sea, todavía estoy vendado, todavía ando así medio mareado. Oye, pero voy a ir, voy a visitar los compas, la verdad, estoy agradecido pues con ellos y la verdad sí, me brindaron ese apoyo. No, o sea, mejor quédate, dice, yo voy al evento y pues ahí se va Cuando hubo los chingadas en Coyolapa, ves que hicimos el evento y de ahí nos fuimos para Coyolapa. Entonces, ya. Ya se hizo el evento y me imagino que ahí todo... Sí, ya todo llegaron un chingo de gente. Esa información, me imagino que todo lo vaciaron ahí. Todo. ¿No? Los compas es la parte donde nos gustó porque vinieron otros pueblitos sin que estén en la organización. No, estamos con ustedes. Es la parte que nos beneficia a nosotros como organización y como pueblo. Y nos da más fuerza, ¿no? Nos da más fuerza. Y de ahí empezamos, ¿sabes qué? Ahora sí vamos con todo. Y nos empezaron a amenazar. O sea, apenas unos cuantos días también. Llegan mensajitos así. Yo digo, pues si quieren, gusten. Ya saben dónde está el pueblo. Vengan. Ya no pasa nada. Vengan. Si nos matan, pues que nos maten. Ya sea decididos. Y las compañeras que están en la red, por lo mismo, siempre cuando hacemos los reuniones, mira compañeras, siempre aquí, o sea, en la vida va a haber un Judas. Siempre les decimos eso, ¿no? En las reuniones, hasta en equipo de trabajo acá. Uh-huh. En este equipo va a haber un Judas. Si ustedes conocen la palabra de Dios, la región que usted esté, ¿cómo traicionaron a Jesucristo, ¿no? Fue uno de sus compañeros y va a haber, sí, así, le digo. Hay que tener mucho cuidado. ¿Y qué pasa cuando hay Judas? Hay muerte, ¿no? Tanto en esta parte, en la otra parte, así que no te salvas. Ya se empiezan a reír. No, pues sí. Dice, mira, están las cosas. Digo, pasamos ese desmadre. El compañero fue herido. Anduvimos achicopalados, pero de ahí otra vez empezamos. Despacito, despacito, hasta aquí vamos ahorita. Ahorita, digamos que el que está el presidente no nos ha dicho nada porque también siente el peso. Porque al atacar... Está rodeado. Está rodeado tanto por acá y por la zona de Veracruz. Ahorita que nos metimos en Veracruz, dije, no manches, estos cabrones ya se fueron a meter allá. Yeah. Y allá está más pesadito que acá. Sí. Entonces él está acorralado ahorita. Ya no nos puede atacar, no nos puede decir nada. Ahorita ya cruzó las manitas, simplemente me han dicho por ahí que quiere hacer negociaciones. Pero con todo respeto, la radio no se negocia. No, no se va a hacer negociar. Quizá el pueblo sí, pero ver qué necesitamos, ¿no? Necesitamos la calle, necesitamos un aula. Pero eso no significa, digamos que negociar. Es un derecho que nos pertenece. Yo creo que es el orgullo, ¿no? Es el orgullo. Sí, de no vendernos, ¿no? Porque de hecho, hasta ahorita a mí han llegado ahí en el hospital, ¿no? ¿Cuánto? O sea, en el ministerio. Pues, no, es una bola de ratas ahí en el Ministerio Público, ¿no? Sí, no, pues ¿cuánto? 100, 200 le pongo y te echo la mano. Ahí me mochas, ¿no? Palchesco. No, digo, pues puta madre, es una bola de ratas acá, ¿no? O sea, aquí le va a tener, digo, justicia. ¿Eh? Ajá, exactamente. Entonces digo, no, la verdad, la verdad, mi conciencia está limpia. A lo mejor los famosos líderes, ¿no? Pues este cabrón ya se fue a vender con el presidente. O varios, pues, de los compañeros, rumores, ¿no? Rumores, ¿no? No, y la verdad, mi conciencia está libre. Y pero yo, como le digo a la gente, si yo fuera así, puta, qué tiempo yo tuviera yo casas, ¿no? O sea, lujos, ¿no? Pero yo no es eso, mi idea no es eso. Primero los que más necesitan y ya después al último si se puede, ¿no? Yo, como hace un ratito les comentaba, yo la verdad no estoy por beneficios, sino que nosotros queremos la lucha. Queremos apoyar a la gente más más necesitada y más que nada defender nuestro derecho y estar en la lucha. Es lo principal, eso. Sí, es lo más principal. Lo que decía hasta las reuniones, no sé si escuchó cuando estábamos con Omar, de que nos falta otro brinco más, sí, porque todavía no hemos visto ese, digamos que ese paso de ser más arriba, porque hay mucha gente que nomás va por beneficio. Ya sabes que por el proyecto que viene, ya de ahí ya me voy de la organización, ya no quiero nada. Entonces, nosotros estamos acá, digamos que no por un beneficio. Sí, quizás sí, pequeños que salen, pero siempre estamos en la lucha. Vamos a tratar de ser la diferencia, porque siempre es lo mismo, siempre es lo mismo, ya estamos hostigados. Vamos a hacer la diferencia en la lucha, porque realmente sabemos, perfectamente sabemos que nos van a seguir chingando. Lo que está pasando ahorita en Pozo, o sea, los compañeros de allá están sufriendo por lo mismo, los han atacado, amenazado, tanto como nosotros, porque nosotros pertenecemos parte de ellos por la resistencia del río. Nos han amenazado, igual que ellos, ¿no? Si no me equivoco, también les han llegado ahí unos, pues sí, amenazas muy, muy fuerte, pues pero pues nos fortalece mucho porque hay colegios que sí se quieren sumar y nosotros no bajamos la guardia. Y ya hemos dicho acá, el día que venga, es más, se mandó citatorios al municipio a que venga a aclarar las cosas y no ha subido. Y no va a subir. ¿Y todavía no estaba la policía? ¿Esta policía comunitaria que tiene? Sí, sí. Pues, sí, ya estaba. Ya había, pues ya de los policías comunitarios acá ya tiene años, pues que se pone. Ya viene de años. Pero el problema es que todavía nos falta ese, digamos que un punto más. De que organizarnos con las autoridades, porque hay veces que las autoridades como que se tambalean, como que nomás neutral, ni para acá ni para allá, yo nomás no me voy ni uno. Ese es el problema, que nos falta un punto ahí de que, ¿sabes qué? Vamos a vigilarnos entre nosotros, vamos a crear algo de que, de vigilar, pues, porque si no, va a estar cabrón. Yo, como le digo a los compas, la verdad, y ustedes lo saben, de que la radio es un riesgo. Es un riesgo. O sea, vaya, si dijeran, ¿sabes qué? Que esté en tu casa, yo no lo permitiría, ¿no? Porque lo pongo en riesgo mis hijos, ¿no? Sí. Mi familia. Porque cualquier chico rato tienen que llegar, ¿no? No falta un cabrón, un chingado borracho y llegue, ¿no? Y lo desmantele la radio, ¿no? Sí, sí. Y Entonces, la verdad, pues es un riesgo. Yo, como le comento a las compañeras, es un riesgo que se están rifando, ¿no? Entonces, igual, ya veníamos comentando con los compas, hay que reforzar esta organización. ¿Cómo? ¿En qué manera? Pues en cuanto a la comunicación. La comunicación. En cuanto a la comunicación y poner topes en la comunidad y comprar radios, más que nada. Comprar radios, reforzarlo, ¿no? Reforzarlo, porque reforzar la seguridad. Se refuerza la seguridad porque ahora sí que ya nos pasó ya tenemos esa experiencia. Entonces, y como ahorita pues tenemos varios compas, por ejemplo, aquí de Pozo, pues, a lo mejor hasta ahorita pues ellos ya tienen radio, también compas de cada uno de nosotros. Se están comunicando, ¿no? Cualquier, pues somos de la misma línea, ¿no? Sí, sí. Somos de la misma línea, compa, pues échale un grito, ¿no? Pasó esto. Pero no es suficiente, entonces queremos reforzarlo más y para el bien de nuestro radio. Sí, así está esta problemática que pasó, pero ahorita pues hasta el momento digamos que sí han llegado sí tipos de mensajes como medio amenazas, pero pues no le tenemos miedo por decirlo, porque o sea, no sé, creo que el orgullo, el coraje que tenemos, eso es lo que nos pasó, no, ni madres, que nos sigan amenazando. A lo mejor piensa hablando. Que con eso nos vamos a caer al cielo otra vez, no, al contrario, eso nos fortalece, nos da más fuerza y ánimo para seguir adelante. Yo creo que, y también, pues, ellos también le piensan, porque... Sí. Pues vieron la fuerza. Sí, ¿no? Vieron la fuerza, y para la otra, pues, van a salir chamuscados allá abajo. Sí. Sí, yo creo que le piensan igual, sí. Pero bueno, yo creo que es algo importante, ¿no? De que hay otros pueblos que están interesados. Y, sí. Lo que vimos el 16 de diciembre en otro estado, sí, no. Que está bien puesta, o sea, nosotros estamos con ustedes. Entonces en esa parte nos beneficia mucho y nos alza, pues sabes que vamos a continuar. Sí. Y también, como decía, sobre el permiso de estos, de la comunicación, decía el que nos... hizo la radio, nos hizo el favor de que los asesoró técnicamente, ¿no? El técnico, Sean, pues él le dijo, ¿no? El encargado, ¿sabes qué? Vamos a poner un radio comunitario a tal lugar. No sé si va a haber problemas. Dice, no, la verdad, yo en esas regiones, yo no voy a entrar porque para mí es un peligro. No quiero entrar con esos pueblos porque siente el peso, pues. Sí. No lo puede hacer. Sí, sí, sí. Exactamente. Son cosas que... detalles, pues, pero bueno, eso nos beneficia a nosotros. Claro. Sí, pues, sí. Y seguir en la lucha más que nada. Pues regresamos aquí a Radio Zapote. Y pues bueno, agradeciendo a los compañeros de Radio Tlayoli por su participación, su colaboración y su testimonio. Y pues nos unimos a la denuncia en contra de las agresiones a la libre expresión de ideas. Desde aquí los saludamos. Vientos de Libertad. Hola, aquí Amapola. A continuación vamos a escuchar una rolita que es de los Torogoses de Morazán, un grupo salvadoreño que habla sobre la histórica y combativa Radio Venceremos. Esto es Vientos de Libertad desde la Tormenta. Brigada José Moreno Rendón. Radio Zapote, a 17 años continuos de transmisión. Esta canción se llama Venceremos. Esta canción está inspirada a la radio Venceremos, voz oficial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Y bueno. No nos avisaron. No, yo creí que no estaba. Dale, dale. Va, en serio, pues va. En serio, pues. Vale. Yo le dio ruido a este Oye radio, venceremos desde el centro del amor.